que saber escolar, hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres, no queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Digo todos los habitantes de Moreno, Sin una infraestructura, se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Hay momentos en donde las palabras no llegan a representar una sensación. Y hay que hacer un enorme esfuerzo para encontrar aquellas que puedan radialmente provocar la imaginación, que en este caso no es nada grato. Es bronca, es rabia, es dolor. Es darse cuenta, in situ, de que la pobreza es la utilización, el aprovechamiento, la esperanza ultrajada, el sueño inconcluso, la utopía pisoteada. Para ello, tiene que haber un largo listado de canallas que hacen posible que el llanto de un niño se transforma en una herida para quienes lo vemos. O una madre no sabiendo cómo abrigarlo entre sus brazos. Y el padre desarmando esa casilla que había construido con tanto esfuerzo, recordando que de buena fe compró un lote que ya no es de él. Y la acumulación de ladrillos y bolsas de cemento y arena para que en la etapa, en el desarrollo de la misma, la familia tuviera su casa de materiales. Y la imagen de un hombre no más de 30 años, golpeando con una maza la pared que supo levantar, demoliendo su hábitat. Un ejército de policías rodeando a 25 de mayo. Más de 15 camiones. Personal a caballo, perros, escudos bien parapetados y dispuestos a cumplir la orden, que no se cuestiona porque, claro, en este aspecto la policía es auxiliar. Y ese ejército de policías que desde las 7 de la mañana tomó posición en 25 de mayo, muy cerca de la unidad sanitaria, en donde las calles hasta no tienen nombre, no hay asfaltos, solo barro y una desazón, es la desolación. Escuché por allí decir que eran paraguayos. Y eran paraguayos, por lo tanto vinieron a la Argentina a sacarle trabajo a los que están aquí. De gente muy bien conceptuada e intelectualmente aptos, para decir lo contrario, pero la afirmación es esta. La conclusión es esta. Un pibe de 15 años recibió el garrote de la policía cuando trató de sostener 4 paneles de madera. Y las mujeres que trataron de organizarse y hablar con sus maridos, con sus parejas, que estaban laburando en Capital Federal o en algún punto de la provincia, y que recibieron el mensaje de texto que ya la tierra no les pertenecía. Dejaron palas, baldes, mazas, se bajaron de los andamios, tomaron el primer colectivo, llegaron a 11, tren, colectivo, y tenían que portar alguna credencial identificatoria para ingresar al barrio, para buscar la casa que ya no está. Y esto no es obra y gracia de Juan Francisco Radrizani solamente. Como te decía, la policía estaba dispuesta a llevarse por delante, y lo hizo, a más de 200 familias. Y la municipalidad de Moreno estaba al tanto, porque de aquí a diciembre hay por lo menos 3 asentamientos más que no deben existir. Pero yo invito a que hagamos un esfuerzo de por qué los asentamientos se generaron. Porque el puntero de la zona, indudablemente, comercializó hectáreas que no eran de él. Pero ese puntero tenía la información, y estoy absolutamente seguro que es así, que el propietario no estaba, o que se murió, y no le importaba nada más que hacerse 2,000 pesos por familia, de hombres que trabajan en la construcción y mujeres que hacen de ama de casa, en la tarea doméstica, en viviendas que no les pertenecen. Durante 6 meses la municipalidad no hizo absolutamente nada para encontrar una vía, un canal de solución. Se llegó a la instancia de hoy, y a esta hora tratan de permanecer en un lugar que ya no tienen. Y seguramente serán derivados a la unidad sanitaria, alguna escuela, vaya a saber dónde. O tal vez resistan. Qué bella palabra, resistir. Y hacer pesar el derecho a la vivienda. Claro que tengo que informarles que además de ser hermanos y hermanas paraguayas, muchos de ellos, hay otros que son argentinos para quienes tienen algún sesgo discriminatorio que no aceptan. Y que cuando pueden les aparece el enano fascista. Claro, sí hay argentinos. Y también hay hermanos bolivianos. La propuesta de hoy no tiene nada que ver con la presentación de algún entrevistado, sino tratar de ordenar las historias de una mujer que hace 43 años vino a la Argentina y que, les puedo asegurar, tiene una descripción de Moreno de las particularidades, bondades y virtudes de este pueblo que a veces no están en nuestro vocabulario. Y Hugo, que no lloraba, pero trataba de acariciar a su hijo de 8 meses, que había perdido la sonrisa, porque miraba los colchones tirados y porque el contexto era de destrucción. Entonces, hoy los invito a ustedes a que podamos comprender la verdadera naturaleza de la pobreza y quienes se aprovechan a diario de aquellos que sueñan y que son dignísimos. Hoy ha sido y es el barrio 25 de mayo. Tengo que decirles que tengo muchísima rabia, que quisiera al final del programa transformarla en esperanza, pues la tengo también. Desde un concepto que es resistir, porque no hay día, no hay hora ni minuto en donde nuestros derechos son vulnerados, pisoteados, por aquellos que dicen entender la justicia social. Previo a eso, trataré de explicarles a ustedes, con mucho esfuerzo, por qué los planes anunciados por el Gobierno Nacional que generan esta expresión de un sector del campo popular que corta la avenida más ancha del mundo no son planes sociales, o lo son. Fíjese que digo planes sociales y no cooperativas, pues tengo aquí un contrato, este que buscan tanto algunas fuerzas de la oposición y que el gobierno oculta. Pues bien, tengo un contrato para leerles que establece el contrato legal y qué sucede en la práctica con estos subsidios encubiertos que destruyen el trabajo, que invalidan la posibilidad a que un hombre sea sujeto de ese derecho extraordinario y transformador. Y además, se aniquila el verdadero concepto de cooperativa. Esta es la propuesta de Perfiles hoy. Sé que están de ese lado. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Uno tiene que escuchar casi todo. Y los invito a ustedes que escuchen casi todo. Espero terminar el programa de hoy y poder ir a Capital Federal. Es una necesidad que excede a la voluntad periodística. Pero quiero decir que este programa, esta radio, ha trabajado por lo menos en los últimos 40 días. En explicarles y en cuestionar con elementos que este plan de inclusión social con trabajo, también plan Argentina, o si quieren en el comienzo, en la primera etapa, porque es todo lo mismo, tenía un nombre y tiene un nombre, que es PRIS, Programa de Inserción Social. Lo que están haciendo hoy los compañeros y compañeras en Capital Federal es pedir una democratización de un derecho. Yo no sé si muchos leyeron lo que decía el convenio, el programa que lanzó Cristina Fernández de Kirchner, y si no, invito a que ingresen a internet los que tienen la posibilidad, porque allí no deja lugar a dudas que por una cuestión lógica de poder, de necesidad de construir un aparato que no tiene, sella el vínculo administrativamente nación con el municipio. ¿Para qué? Para que el municipio administre los recursos que gira, en este caso, Alicia Kirchner. Insisto, es nación y municipio. Comenté la semana pasada que no se hizo pública la convocatoria a vos que sos un desempleado, que no tenés nada, que fuiste excluido de este sistema perverso, no te enteraste que tenías que ir, como desocupado que no tenés nada, al Instituto Lazar y Riglos. Pues allí, debían presentarse los aspirantes a constituir una cooperativa que no es. Lo digo esto porque claramente quien convocó fue el municipio a través de las personas que convoca al municipio, que son las más allegadas a la comuna y al poder político de turno. Esto es inobjetable desde el punto de vista periodístico. Y cada organización o agrupación política llevaba su caja con el nombre de los potenciales afiliados, porque se viene una reforma política, y ellos van a componer las cooperativas de 60 personas, figura legal que no existe. Esto también es inobjetablemente claro, desde el punto de vista periodístico. Porque así está establecido en la ley, no lo inventé. Entonces la focalización tiene un criterio. ¿Qué están pidiendo los compañeros y compañeras en Capital Federal? ¿La democratización de qué? Para ser amplio en la crítica, entiendo que no son cooperativas, y mucho menos es trabajo esto. Pues están pidiendo esto, sería muy bueno que lo aclaren. No porque tengan la incapacidad de reclamar un derecho, sino porque objetivamente no estamos frente a un programa de inclusión social, sino frente a un mecanismo enorme de asistencia política clientelar. programa de inversión social. El contrato es una carilla y media, ¿sí? El que tengo aquí en mis manos. Por una cuestión obvia de preservar a aquellos compañeros que me acercaron el contrato, que no tiene nada que ver este contrato con Miguel Soler, que estuvo aquí en Perfiles y que vamos a escuchar a continuación, para darle un marco necesario a todo esto, voy a obviar el nombre de la cooperativa, pero sí decir que en el mes de junio, el día 16, el organismo descentralizado municipal Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, IDUAR, representado en el acto por el administrador general, el arquitecto Micieli, da el domicilio, con la cooperativa Tanto, firman un contrato de locación de obra. Que este es un modelo que viene de la década de los 90, que muchas fuerzas lo desconocen, pero es la forma que tiene de contratación el Estado para decir que se fija algún criterio de regularización laboral. También se hace en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, ¿eh? Se llama contrato de locación de obra. Dice el objeto primero, cláusula primera, que el presente contrato tiene por objeto la locación de obra que consiste en los siguientes trabajos preliminares para la preparación de obras civiles proyectadas en el distrito. Es clarísimo el primer objeto y la primera cláusula, obras preliminares. La segunda, documentos del contrato. La obra de referencia mencionada en la cláusula primera se ejecutará en un todo de acuerdo a las estipulaciones del marco convencional y normativo emergente de los convenios mencionados en la cláusula preliminar, que son los convenios que firmó la municipalidad con la Nación, homologando el Consejo Deliberante. La cláusula tercera es un sistema de contratación. Dice, la contratación del presente, que es el contrato, se efectuará por el sistema de ajuste alzado, obra total consumada y perfecta por la cantidad de dinero establecida en la cláusula cuarta. Digo, es una pieza legal impecable hasta aquí. Monto del contrato. ¿Viste qué dijo la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner? Cada uno va a ganar 1.200 pesos o 1.300 pesos. Este contrato establece un monto general que después dividido efectivamente da 1.300 pesos por cada uno de los 16 integrantes de cada cooperativa de esta primera etapa que se llama Programa de Inversión Social. La suma asciende a 22.165 pesos. Comprende, por ahí no leyeron esto, los que deben entender el contrato. Comprende, movimiento de suelos, limpieza de terrenos, zanjeo y otras similares. Los pagos se efectuarán contra certificación de obra, sujetos a la auditoría e inspecciones técnicas de la Dirección General de Gestión Urbana del IDUAR. Yo estoy leyendo bien aquí. Dice que se harán contra certificación de obra, es decir, que el IDUAR, a través de la Dirección General de Gestión Urbana, debe constatar la realización, le reitero, de las siguientes obras: limpieza de terrenos, zanjeo y otras similares. Vaya cuestión, porque en la página de la Municipalidad de Moreno se publicó en el mes de junio que el programa de inversión social tenía en su primera etapa plantar 3.000 árboles. Hice un cálculo, mire, son más de 500 beneficiarios de este subsidio encubierto, que si a cada uno se le dio la pala y los árboles, debió plantar cada uno, aunque sea en estos 4 meses, 5 arbolitos y medio. Vamos a escuchar a Miguel Soler, que estuvo en Perfiles hace 21 días atrás o 15 días atrás, y decía esto. Dos veces por semana, por voluntad de nuestros compañeros que son militantes, digo, hacemos trabajo solidario. Trabajan. Yo tengo que preguntar, esto es por voluntad. Es decir, claro, nadie los obliga. No obliga a nadie. Nadie los obliga. Ok, entonces, si nadie los obliga, y yo leo el programa, ¿no? Yo leo la letra grande y chica, que es una mentira. O sea, es una compra de voluntades. ¿Qué es? Y yo, porque plantar arbolitos, yo vi a los compañeros plantando arbolitos allá en la Buján, ¿eh? Pero digo, sí. Justamente la UJAN, digo, yo te invito a que vos vengas a visitar, digo, Loma Verde, que vengas a ver el asentamiento que fue puesto en nombre por los mismos compañeros, ¿no? Que fueron reubicados, digo, que si hay cosas para que yo te decía al comienzo de la conversación con vos. ¿No? Fuera de aire, te decía, mirá que nosotros las cosas que están bien las aplaudimos, Y esto está mal. Y yo creo que esto está muy mal. ¿De qué manera las cooperativas pueden trabajar en los aspectos de infraestructura que señala el plan si no hay recursos? Exacto. Es decir, lo que está planteando Soler es Cuca, es no hay planificación, es que no importa no importa el faltante dinero para hacer lo que dicen, sino es 1.300 pesos recibe cada uno. En realidad, digo, tenés un, porque ese también es otro de los temas, ¿no? Digo, legalmente una cooperativa se ve obligada que sus cooperarios, tipo que son parte de la cooperativa, hagan un aporte de un 5% legal dentro de lo que está establecido, más un 8 que es a voluntad del que está dentro de ya la cooperativa. Ya tenés un 13. Ahí estamos hablando de que reciben a mano descubierta, yo creo que llegan a los 1.100 pesos. Sí, 1.100 pesos. Que tampoco están en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque estas fueron entregadas con la discursiada de que iban a firmar un contrato por un año y los están haciendo firmar y se va estirando y no les están dando la continuidad real de lo que habían planteado y están firmando todos los meses que se acuerdan, cuando se acuerdan, firmando un contrato que es por un mes, cuando tendrían que firmar un contrato. Soler estaba diciendo allí voluntariamente. Lo escucharon. No estoy cargando contra Soler, ¿eh? Estoy diciendo que el integrante de FAP, Fuerza de Acción Peronista, que obtuvo 4 cooperativas de las 33 primeras que componen este programa de inversión social, dice claramente no hay obligatoriedad. ¿Cómo entonces se puede firmar este contrato? Es para darle un marco un poco más real a la mentira. Y no por incapacidad de la municipalidad, quiero decirlo, además que son incapaces, muchos, sino porque la planificación se entiende a través de la captura de recursos que puedan darle, por ejemplo, esas obras de infraestructura que los barrios de la periferia necesitan. Ahora, no es tanto si hay que hacer obras de zanjeo, ¿eh? O movimiento de suelos. Sin embargo, lo que queda claro es que la planificación derivó en estos primeros 5 meses del programa madre en plantar 3.000 arbolitos y no existir ninguna posibilidad, como lo dijo Soler en aquella noche, de que el municipio acepte que las cooperativas de FAP, en este caso, trabajen en los barrios donde FAP tiene presencia. Ergo, conclusión, el municipio no va a aceptar trabajo territorial de aquellas organizaciones que mañana pueden estar en una vereda opuesta política y electoralmente. Quien quiera entenderlo así, que lo entienda. El que se quiera hacer el estúpido, que lo siga haciendo. La cláusula quinta habla de un plazo de ejecución. Dice, será de 30 días corridos a partir de la fecha en que se suscribe el acta de inicio de obra. Y se compromete la cooperativa a entregar la obra como corresponde. Se paga en 2 partes, dice el contrato. Un 30% primero, en donde el IDUAR confirma, audita que la obra se cumplió, y al final del mes el otro 70%. Algo que no ocurre porque el presidente de cada cooperativa debe ir todos los meses al INDEL a retirar el cheque. IMDEL, dije, no IDUAR, ¿eh? Correr hasta el banco, sacar el monto, volver al IMDEL, IMDEL, dije, no IDUAR, y allí repartir los 1.100 pesos o 1.200 pesos entre cada cooperario, como decía Soler, y dejar depositado allí el 5% que legalmente se establece. ¿Saben ustedes que hay un pliego de sanciones? Si una cooperativa no cumple, automáticamente queda desafectada. Vamos a escuchar la segunda parte de aquella nota que hicimos con Miguel Soler aquí en Perfiles. Esta planificación tiene que ver con que eligieron los barrios, que son los asentamientos, que son las villas, que son lugares más desprotegidos, que son donde está, digo, el sector social al cual yo me incluyo, digo, los que menos tenemos. Esos son los barrios que eligió la municipalidad. Esos son los barrios que eligió la municipalidad. Los asentamientos eligió la municipalidad. Yo entiendo que sí. ¿Y qué están haciendo en esos barrios? Es buenísimo. ¿Qué están haciendo en esos barrios? Claro, eso, claro. Por eso, bueno, ahí está la discusión. Si vos me decís que un día en el mes voy a laburar, me vas a pagar y tengo que ser monotributista y que tengo que ir una vez por mes, digo, a mí me resulta gracioso. Digo, nosotros como organización discutimos, digo, e intentamos, pero a ver, no alcanza con la voluntad cuando después vos decís, yo quiero arreglar la escuela 68, yo quiero arreglar la escuela 34 Barrio Las Flores, quiero arreglar la salita, quiero... no sé, ahí está Claudia haciéndome señas de los lugares donde quiere laburar, no, porque ahí es donde están nuestros componentes sociales, decimos, es en donde estamos más desprotegidos, donde más falta, y después me manda a la Buján a plantar arbolito. ¿Qué? ¿Le dieron palas a ustedes para plantar los árboles? sí, nos dieron 4 palos por... Se ha dado por cooperativa, 4 palas de punta, 4 palas ancha, digo, 6 cortafierro, 6 maza, 4 martillo, 1 agujereadora... una moladora, un trompito mezcladora de material, como para poder hacer vereda. Una mezcladora, ¿sabes? Sí, nos ubicamos el trompito, el chiquitito, el motor de 3/4. Algunos baldes. ¿Cemento? Nunca. ¿Arena tampoco? Cal tampoco. Pintura bien gracia. ¿Hace un mes que están con esto ustedes, ¿no? No. Están hace 4 meses que están lo de... 4 meses que está... Bueno, lo de las cooperativas PRI, que sí, es sí, la sí, primera sí. etapa de la que está hablando el gobierno. Para darle, como digo, rigurosidad al planteo, la cláusula 9 dice de este contrato, que es un elemento que podríamos decir exclusivo de esta radio, que estuvimos 40 días para conseguirlo. También un mensaje para aquellos que dicen que no se puede conseguir el documento público. No, sí se puede. Decía, la cláusula 9 señala, se deja constancia que la sola constatación por acta elaborada por el representante técnico municipal y o Dirección General de Gestión Urbana del IDUAR, tanto del abandono de obras como de cualquiera de las causales resolutorias por parte de la cooperativa, se constituirá en acto eficiente para decretar la medida administrativa de resolución, la que será notificada a la cooperativa mediante carta, documento y o cédula al domicilio legal de la misma. Aquí está, sin lugar a dudas, en cada una de las cláusulas que leí, una intención de que los integrantes de la cooperativa y la cooperativa trabajen. De allí el valor que tiene este documento público, que llevado a la realidad es lo que decía Soler, pues él recibió, digo, FAP, 4 cooperativas. Y está diciendo, no existe obligatoriedad. Recuerdo, para quienes no escucharon la nota, también dijo, esto fomenta la vagancia y esto es peor y mucho más grave que aquellos PEC de los años 90, presentados antes del año 2000, cuando la Argentina se caía a pedazos. Se está recreando un momento en donde la necesidad lleva a no mirar el trabajo. Y para concluir, quiero decir, para ser justos, que este documento público que establece criterios de trabajo y que el mismo municipio que lo armó no lo cumple, la segunda etapa, que es lo que están discutiendo hoy los compañeros en Capital Federal y muchas otras organizaciones, señala que las cooperativas instalarán redes de cloacas y agua, distintas tareas de infraestructura urbana, como veredas, pavimentos, cordón cuneta, iluminación o desagües pluviales. Acá en Moreno hay 4 empresas que se dividen el mercado. ¿Qué trabajos van a hacer los que salgan sorteados o a dedo en esta segunda etapa? Si todo esto que acabo de leer está privatizado

ahora vamos a seguir con escritores locales, en este caso Norma Belizán, con un texto llamado La Primera Vez. Acompañado de la canción Quiero Tus Ojos, de Verónica Condomí. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Sandra y Gustavo, muy gentiles por el mensaje de texto que enviaron al 15-61-54-03-59. Llegará el momento en donde nos pueden escuchar en forma más masiva. Hoy estamos saliendo por internet. Es un extraordinario logro de los compañeros y compañeras que gestionaron esta posibilidad para todos ustedes. Juan Radizani es un hombre que siempre es noticia y seguirá siendo en la medida que él interprete el Código Civil a su antojo y el Código Penal a su manera, combinándolo de una forma muy clara. Tiene dos recusaciones en Mercedes, pero él trabaja así para llevar adelante los juicios sumarísimos. ¿Qué son los juicios sumarísimos? De enorme velocidad. Un juicio civil para aquella persona que dice acreditar titularidad sobre un lote llevaría algo así como 2 años, tras una consulta que hice en el día de hoy a un abogado. De allí esta herramienta que encontró Radizani para trabajar sencillamente en Moreno, donde el negocio de la tierra es y será siendo un negocio. Vamos a escuchar lo que decía la semana pasada Radizani, luego de que él ordenara un desalojo en una casa atrás de Carrefour, donde la policía de Catonas actuó con la violencia que ya es característica, detuviendo a una pareja y dejando a una bebé de 45 días en la cama, sin posibilidad alguna de que ingresaran las tías a rescatar a esa bebé, motivo por el cual organizaciones que están dentro de la CTA y AT Moreno han empezado a trabajar sobre la idea de un juicio político contra el juez de paz letrado Radizani, que tiene vínculos serios con la iglesia de Morón. Así que lo escuchamos a Radizani con todo gusto y seguimos con esto que hemos propuesto en el día de hoy de entender la pobreza y las consecuencias. O sea, el juzgado de paz ordena que se haga un desalojo a la policía. Si la policía excede la norma de hacer un desalojo, que hay que hacerlo con la menor violencia posible, o si usa más violencia porque a su vez le ponen violencia a la otra parte, eso depende mucho del momento, hay que verlo en circunstancias. ¿Quién controla eso? El control, en definitiva, es de la misma policía. La policía es la que debe actuar correctamente. Si hay una denuncia de la policía, el que cumplió mal su tarea tendrá que pagarla. Pero ahora, lo que hay que tener en cuenta es que la orden de desalojo y el accionar policial son la parte de una misma situación. Es desalojar a una familia, como usted lo mencionaba. Correcto. La posibilidad de que se actúe mal la puede hacer también el oficial de justicia que está mandado por mí. Puede ir con un revólver y sacarlos a... podría. ¿Y quién se hace responsable si sucede lo que sucedió? Como los actos son personales, supongamos hipotéticamente lo que les acabo de decir. El oficial de justicia, en vez de cumplir la orden con la ayuda de la fuerza pública, en vez de hacerlo correctamente, lo haga con un revólver. Yo no puedo ser el responsable del revólver del oficial de justicia. El oficial de justicia se volvió loco y cometió un error enorme. ¿En este desalojo estuvo el oficial de justicia? No hay oficial de justicia en los desalojos contravencionales. El oficial de justicia está en los desalojos civiles. Son dos procedimientos diferentes. El penal, como por ejemplo, vamos a hablar, es penal y contravencional. Son dos cosas diferentes, pero son similares. Cuando un policía, la policía va a detener a una persona que cree que es delincuente por orden del juez, va por orden del juez, pero detiene al delincuente. Si ahí, en esa situación, le rompe la cabeza de un garrotazo o le pega un tiro, es el policía el responsable de eso, no es el juez que mandó retener al delincuente. El policía ya es responsable de su cosa. Que nosotros entendemos eso. La pregunta, desde el lugar que tenemos como periodista, es quién, en este caso, cuando se vulneran derechos de ciudadano, como es este, porque hubo una orden de desalojo, pero se están vulnerando derechos de ciudadanos y se aplica la violencia, ¿cuál es el accionar que tiene que tener la familia para denunciar esto o que en algún momento se tenga en cuenta esta situación? Porque tampoco es la que corresponde. No es la que corresponde, y el juez lo que va a hacer es llamar a la policía y decir, señores, hagan el desalojo, pero háganlo mansito, háganlo bueno. Eso es, siempre se supone eso. Claro, pero esto ahora, ya pasó varias veces. Hay que ver, y yo estaría en la piel del policía, para ver cómo se desaloja familia que está atrincherada dentro de la casa. Yo quisiera saberlo eso. Radrizani sabe cómo es eso. O lo que usted escucha aquí en la radio respecto a los testimonios de las familias que son brutalmente desalojadas. Claro, se atrincheraron. ¿Qué haría usted si le golpean la puerta o le bajan la puerta de una patada e ingresan policías de civil o bien uniformados? Ya sea al revés, usted debe entender las palabras de Radrizani. Si es víctima de este accionar, que se debe quedar mansito. Pues si no se queda mansito, la policía tendrá el poder y la facultad de hacer que usted no se atrinchere más, como ocurre en Moreno. No es solo Radrizani, lo aclaro. Aquí hay una dirección de derechos humanos que solo mira un costado de la historia, que yo la voy a reconocer siempre, porque además reconocer la historia es entender este presente y buscar futuro. Pero buscarlo en serio, reconociendo aquello, no utilizando aquello. Y acá en Moreno hay una violación sistemática de los derechos humanos de hoy que tienen que ver con la lucha de hace 30 años. Radrizani no es el único. La municipalidad convalida. Hoy cuando llegamos, pasado el mediodía, a 25 de mayo, créanme que era una zona de guerra. Porque esta fue la imagen que dispuso el juez ordenando desalojar a 200 familias. Con más de 400 efectivos. Desplegados con toda la fuerza. Destruyendo una vivienda para que el resto vea hasta dónde podían ir los que se atrincheraran. Mansitos tenían que quedar. Ni una lágrima, porque pobres hubo siempre en este maldito país. Y ella vino hace 43 años. Vino con la misma ilusión que llegó Julia o Hugo, con quienes pude hablar hoy, no desde la nota, sino de la necesidad de escucharlos. Y le propuse a Talia que habláramos. Y hablamos. ¿Te acuerdas cuando viniste? ¿Qué te pasó? Sí, sí me acuerdo. Yo vine, también vine en una villa miseria, también yo vine con el propósito de ayudarle a mi familia, ¿no? Porque mi mamá falleció, éramos muchos hermanitos, yo era la más grande y me invitaron para venir a trabajar acá, ¿no? Para ayudarle a mi familia, ¿no? Bueno, después pasó el tiempo, me junté y le ayudaba a mi familia, ¿no? ¿Y en qué trabajaste? Casa de familia. Casa de familia, siempre casa de familia, sí. Y hasta que, bueno, yo también anduve mucho tiempo de casa en casa, porque los primeros, usted sabe que cuesta, ¿no? Hasta que, bueno, conseguimos un terreno acá, que mi cuñada nos prestó, hasta que nosotros compremos otro, ¿no? Y bueno, y ese lugar que yo adoro es Moreno. Para mí el lugar más lindo, que yo a todos siempre le digo que venga Moreno, porque es el lugar que yo disfruto, ¿no? Que campo, que uno puede tener su jardín, su huerta, todo, ¿no? Y bueno, y yo por eso es que empecé con esto, ¿no? Que la otra vez cuando escuché que salió esto, agarré y le dije a... Fuimos con mi marido, le dijimos, mire, te venimos a hacer una propuesta, le digo que allá está saliendo un terreno, le digo yo, ¿y qué tal? Le digo yo, queremos que vaya ahí, si no, allá se iba a ir al Paraguay otra vez. Decime una cosa, antes de ir a la historia de Julia, como para buscar comparaciones, ¿no? Porque ella también vino con el criterio de encontrar un trabajo, claro, un lugar. Vos le dijiste, bueno, Moreno, acá llegué en su momento. ¿Te costó mucho? ¿Te sentiste discriminada? ¿Te sentiste vulnerada en tus derechos? ¿Tuviste mucha paciencia? ¿Qué fue de tu vida durante estos 40 años acá? Bueno, no le voy a negar que tuvimos época mala, como también bueno, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Por la casa ajena, con los chicos, hasta que, como le digo, hasta que vinimos acá a Moreno y conseguimos este lugar, ¿no? Y bueno. ¿Sentís como un lugar, tu segunda patria, tu segundo pueblo? Exactamente. Yo en Moreno, digo, me identifico, digo, es el lugar que más quiero, Moreno, aparte de Paraguay, digo, sí. Y hoy, con esta experiencia que tenés vos de haber luchado, de haber tratado de conseguir tu casa, que finalmente la tuviste, de componer una familia, cuando observaste este despliegue policial, la destrucción de esta casilla de Julia, el llanto de Julia porque golpearon a su niño, ¿hacia dónde te llevó? ¿En qué lugar te ubicó? Y hoy es el día más triste de mi vida. Hoy el día más triste, no le puedo explicar, porque nunca me imaginé esto, yo nunca vi esto en Moreno, ¿no? A veces digo yo, porque me llegó tanto a mí, digo yo, porque a veces veo que en la tele se ve estas cosas, ¿no? Y uno nunca piensa que a él le va a llegar, ¿no? Y hoy con esto no tengo palabras. Vos los buscaste a Julia, a su familia, y dijiste, es acá, es este lugar, porque vivían, ¿en dónde? ¿En una villa? ¿En la capital federal? ¿En dónde estaban? En una piecita, sí, en la capital, en una villa, vivía en una piecita chiquita, y con todos los chicos, tenía que entrar por un pasillito hasta que vaya a encontrar su casita. Está bien, ¿no? Ahí no se paga luz, no se paga nada, ¿no? Pero no siente el aire que nosotros sentimos acá, digo, sí, no siente el aire, no hay nada ahí, uno respira encima, estaba cerca del riachuelo. Y bueno, yo cuando me enteré de esto dije, bueno, vamos a buscarle, le digo a mi marido, vamos a buscarle a Julia, vamos a convencerle. Y me imagino que ese día era de mucha felicidad para vos, ¿no? Era una posibilidad de Julia, y me parece que vos te veías en Julia, ¿no? Cuando eras joven y viniste acá. Julia, bueno, era mi cuñada, ¿no? Era mi cuñada, hasta ahora le considero yo mi cuñada, ¿no? Y le respeto mucho porque es la madre de mi sobrino, que más amo, digo, lo que me quedó de mi hermano. Y Julia era todo para mí, ¿no? Era todo para mí, digo yo, porque es la mamá de mi sobrino que más quiero. Y la buscaste, okay. Y le dijiste, vamos para Moreno, en donde se puede respirar el aire. En ese momento... Y hoy el aire no era muy respirable. De verdad que no lo era. Julia estaba llorando. Pero ¿saben qué? En esta vocación que tienen muchos de hacernos consumir odio todos los días, hay quienes más grande o quién tiene más aguante. ¿Quién miente más con mayor sinceridad? Lo que observé en esas familias no era odio. Tal vez algo de resignación, pero no tenían odio. Porque todas fueron estafadas. Y esa es parte de la culpa que sentía esta mujer que hace 43 años vino a la Argentina y se enamoró de Moreno. En los barrios que siempre son estigmatizados por los sectores más conservadores de la política y que también son responsables de esta forma de pergeñar el odio, la violencia y luego buscar algunas frases que lo simplifiquen todo. También son canallas, claro. No tengo la menor duda. Y Hugo, que estaba trabajando en Olivos, y recibió ese mensaje que jamás imaginó. Vení porque ya no tenemos casa. Me mostró el mensaje. Y automáticamente buscó en el celular una foto de su bebé, que no estaba allí en el momento, sino que lo había llevado su mamá a una zona en donde no estaba vallada por la policía. No estaban las cintas de color blanco y rojo, marcando un extenso perímetro y ubicando allí a las que se tienen que ir, digo, las familias. Las que deben dejar el predio que ocuparon hace 6 meses atrás. Ya vamos a escuchar a Hugo, porque en esto de componer un programa, de hablar desde el micrófono, debemos actualizar el despliegue y la situación que se vivió desde las 7 de la mañana de hoy, allí en 25 de mayo. Y el llamado de una persona que trabaja mucho, que tiene un compromiso social, que tiene una militancia. El padre Juan, quien preguntó, ¿y cómo hacemos? ¿Y qué hacemos? Estar. Y había que estar. No sé si tenemos el separador, Matías, como corresponde, le damos un tinte artístico a este momento del programa. Y tras la presentación hablamos con el padre Juan, que está desde la mañana allí y que permanece en ese lugar. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en perfiles. Hola, Juan. No sé, Rubén. ¿Me escuchás bien, no? Sí, perfecto, te escucho. Bueno, por favor, necesitamos, estamos aquí haciendo este programa, que nos des una reseña de lo que se está viviendo allí, si se quedaron, si la policía avanzó, si se desarmaron todas las casas, algunas de materiales, bajaron a mazazos, los propietarios de esas casas, las casillas. ¿Qué nos podés decir, Juan? Bueno, recién me fui ahí al barrio y, bueno, y ahora en este momento estoy viendo que llegan las topadoras. En este preciso momento están entrando las topadoras, que es, no se puede creer. Está entrando la topadora, está a 2 cuadras de la calle. Las personas están agrupadas, estas familias, ya se fueron del lugar, algunas se quedan allí, resisten. Y viene la topadora, que adelante de la topadora va a la camioneta del municipio. No se puede creer. Juan, te pido por favor que me indiques si hubo alguna instancia de solución, porque hoy estuvo el padre Tito en el Iduar con algunos vecinos y también representantes tratando de buscar una solución. Sí, bueno, todo quedó para mañana. El criterio es que la gente se vaya al predio y que mañana se iba, a partir de eso, se iba a iniciar la etapa de diálogo. Y bueno, en este momento hay gente en el predio, hay niños, hay abuelos, no tiene nombre. En este momento está empezando a entrar en la topadora. Bueno, Juan, nosotros terminamos el programa y vamos para allá porque me parece que es importante. Sí. Gracias. Un abrazo, Juan, un abrazo. A Juan le cuesta muchísimo describir lo que ve Y creo que le debe costar mucho más describir su sentimiento y su sensación. Viste que en el comienzo te decía, ¿cuáles son las palabras? Desolación, impotencia, rabia, bronca, dolor. También amor, ¿eh? Porque los vecinos no se sintieron solos en el día de hoy. Estas familias se dieron cuenta que hay muchos otros que pueden sentir o intentar sentir la injusticia cometida. Allí está el camino de la solidaridad. Ese es el sendero y ese es el rumbo. Debemos converger. No es una invitación, es una obligación, es un deber moral. Los invito a que escuchemos a Hugo. Esta sí es una invitación. Tiene 32 años. Es el marido de Julia. Esa joven mujer que se casó con el hermano de Talia y que falleció prematuramente, tengo que decirlo. Y ese amor de Talia por moverse, por caminar las calles de barro entre los policías, pidiendo por favor que la dejaran ingresar y llegar hasta un tacho, sentarse allí y abrazar a Julia y proponerle, vení a mi casa que te haga un espacio. Mi casa es tuya hoy y cuando quieras, siempre. Hugo, te decía, estaba en Olivos, recibió el mensaje, hizo lo que pudo con los tiempos y la velocidad y con los medios de locomoción, pagando el boleto como corresponde, y llegó. Y dijo esto. A mí, a los chicos, está bien que yo esté, o los chicos se impusieron, no. Los chicos estaban desarmando tranquilamente. Vinieron ellos y hasta le golpeó al pibe mío. Eso está feo. Eso me dio bronca a mí. Estaba lejos, estaba trabajando en Olivos. Imagínate, de Olivos acá tener 2 o 3 horas de viaje, 3 horas más. Yo miro tus pertenencias, ¿no? La cama, las 2 camas afuera, pero veo ladrillos, es decir, la idea de ustedes como pareja, pues son matrimonios jóvenes, y sigue siendo, ¿no? Una casa, un lugar, quedarse acá, quedarse en Moreno. Quedarse en Moreno y una casa digna para los chicos, y ahora se me vino todo abajo. Yo por este terreno pagué, no vino a sacarlo. Yo pagué 2.000 pesos pagué por este terreno. La casilla cuesta plata también, la policía vino y rompió todo, le golpeó al pibe. Está feo. Uno labura, llega a la fiesta, yo tengo un pibe de 8 meses, hay uno de los pibes, los chicos, son muchos. Y gracias a Dios la lluvia paró, gracias a la lluvia venía. Y ahora no espero que no sea de noche, no sé dónde voy a llevarlo a los pibes. Tengo mucha gente así, vecino, que me ofrece la casa por ahí, pero es feo, no es bueno, no es lindo tenerle todos los pies. 1 o 2 días te van a aguantar la gente, y después no te van a aguantar. Los pies son inquietos, mis pies de 8 meses son re inquietos, re jodidos son. No sé qué voy a hacer, amigo. ¿Crees en alguien? Y ahora creo que no creo más a nadie. Espero que haya alguien que venga, que quiera ayudar a esta familia pobre, a esta gente. Yo necesito un lugar y después yo me hago. Cada uno, digo, porque son muchas las familias, la mayoría son compatriotas, sí, ¿no? Hermanos del Paraguay. ¿Se unieron? ¿Hubo un trabajo de organización barrial o cada uno? Porque son de trabajar mucho y por ahí trabajan muchos en capital, mujeres y hombres, y quedan los niños. ¿Hubo una instancia así de conformación, de constitución del barrio? Sí, hubo una. Yo tengo los papeles que nos fuimos a solicitar para el sur, para la luz, tengo la del agua y todo. Acá tengo los papeles de eso que nos fuimos para que... Porque nosotros queríamos pagar este terreno. Si había posibilidad de pagar, que nos den cuenta. Eso queríamos, pero... Nos despertamos con la casa todo tirado. Yo esta casa, para hacer la casilla, tuve que laburar meses. Tuve que sacar la leche. Y Para que no queden dudas de por qué digo que la municipalidad es responsable, no es la primera vez y no será la última, en donde los vecinos, las familias, se ven atenazados, oprimidos, presionados si quieren, por el propietario que nunca exhibe papeles, salvo en el juzgado de Radizani. Entonces tenemos que darle fe que todo lo que dice Radizani, u ordena Radizani, es justo. ¿Sí? Con esta figura que lo he explicado, y que reitero por enésima vez, ha sido recusado en dos oportunidades Radizani y Mercedes, por este instrumento que creo que viene a la medida de la municipalidad. Decía que se ven atenazados porque la municipalidad le reclama al dueño, mire, usted debe, usted tiene una deuda acá, porque es un baldío, porque no lo cuida, porque no lo custodia, por la causa que fuere, la municipalidad tiene que recaudar. Entonces este sujeto puede decir, pero yo no le voy a pagar a usted, municipalidad, porque ingresaron unas familias, ¿por qué voy a pagar algo que no es mío? Y entonces la municipalidad puede trabajar un poco más y buscar si existe verdadera propiedad que alguien garantice que es de la misma. Y si no hay propietario, si no hay nadie que justifique que tenga los documentos, la municipalidad puede quedarse con el lote. Y hay juicios de apremios. Y hay juicios en Mercedes. Y hay muchos pícaros que con la conexión correspondiente pueden ir a la subasta. Hay un club de rematadores, una asociación de rematadores, que por muy bajo precio terminan haciendo un negocio. ¿Dónde quedó aquello del derecho a la vivienda? ¿En qué lugar ubicaron los derechos humanos? Yo no me quiero ir del programa porque hoy, además de asistir a esto que no tengo palabras para describirlo, pero sí tengo muchísima rabia y mucha bronca, lo escuché a un hombre decir, estamos cansados que nos manoseen, porque esta es la parte que nos toca a nosotros, a todos. Sí, claro, manoseamos a quienes no tienen la educación, que ignoran las normas y las leyes, que desconocen todo, pero que tienen una necesidad de creer absoluta. Y estas familias que vinieron a la Argentina, y quiero decir muchas que viven en la Argentina de Moreno, compran buzones porque quedaron excluidos por este maldito sistema, que con un modelo de plena vigencia genera los resultados de hoy y los que van a venir. Y un hombre decía, estamos cansados que nos manoseen, porque le sacaron plata por la documentación que no se hizo, porque les prometieron, anda a votar que después esto es tuyo, porque apareció un fulano y le dijo, esta tierra es mía y me tenés que pagar 2.000 pesos y si definitivamente es tuya. Y hoy, estas familias, 200 familias que, reitero, no tienen odio, sino tienen una convicción de que mañana, comenzará todo de nuevo, observaban la discusión entre los que estaban allí para tratar de resolver. Porque el padre Juan, como lo escuchaste recién, se preguntaba a la mañana lo que se preguntó hoy, ¿y ahora? ¿Y cómo sigue? ¿Cómo continúa la historia? Y llegaron militantes de partidos políticos y de organizaciones sociales, y qué bueno que llegaron. Y se sucedieron las llamadas al municipio porque me enteré, llamando a un funcionario del Poder Ejecutivo, que estaba tal o cual partido político, como si esto invalidara el ejercicio solidario de tratar de acompañar siquiera ante ese ejército de policías a los que han sido manoseados históricamente. Eso es miserable y de una extrema pobreza. Y hubo una propuesta de Juan Carlos Sancheta que por tiempo, hoy no la voy a pasar, pero mañana los compañeros de Recorte Informativo la pondrán al aire, porque esto se planteó en el lugar desde muy temprano. Vamos a otro predio, decía Juan Carlos Sancheta, secretario de Derechos Humanos de la CTA, porque tengo diálogo con el intendente Arregui, lo escuché de su boca, No le estoy inventando. Hay diálogo. Cuando los vecinos se dijeron y se preguntaron por qué nos vamos a ir, por qué tenemos que dejar todo esto que hemos construido para que venga la topadora que ahora está en el barrio y se lo lleve por delante. Si esto es nuestro, allí apareció el primer foco de resistencia. Resistencia para reconocer si existía alguna posibilidad, una instancia, una opción de que el derecho sea derecho. Y se dilató. Y no hubo un solo funcionario municipal, con excepción del señor Descarrega, que estuvo hasta las 11:30 de la mañana y luego se fue. Luego había los punteros de siempre, los que no pueden faltar, olfateando si el procedimiento se hacía bien, que por una cuestión de buen tino y hasta de salud, no voy a dar los nombres, pero estaban, siempre están. Y en ese momento pensaba, si esto de la organización y la correlación de fuerza no es un cuento que plantean algunos para que el resto desconozca que efectivamente la organización y la correlación de fuerzas no es un discurso vacío en la boca de algún inepto o un decrépito funcionario que cree que nos puede mentir todos los días desde el lugar que tiene, sino hay que pensar efectivamente en la organización y la correlación de fuerzas. De verdad y en serio. ¿Saben qué me duele hacer el programa? Me incomoda hacer un programa así. Pero a la vez, esta incomodidad o esta rabia debe ser traducida en una energía superadora que me permita humanamente abrazar a esas familias o a ese niño que lloraba hoy porque la policía le pegó. Si nos podemos desprender de las miserias que portamos para accionar en esa injusticia que tiene de inicio a final una forma de digitalizarla, que es sumamente perversa y que duele. Decía, la propuesta de hoy para cerrar, y lo vas a escuchar mañana en recorte informativo del Secretario de Derechos Humanos de la CTA, es irse de ese predio a cualquier otro predio. Y esto lo digo porque mañana lo van a escuchar públicamente. Llevar a las familias en los camiones municipales a un predio que Juan Carlos Ancheta u otros podrían elegir porque lo conocen. Y debo reconocer la sinceridad del Secretario de Derechos Humanos de la CTA, que dijo, ante la pregunta, ¿esto es ganar tiempo? Absolutamente. Es ganar tiempo. Es absorber el conflicto social, detenerlo en nombre de la organización, por lo menos a mi criterio. Esperando que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a través de Alicia Kirchner, y el corrupto Julio Bebido, ministro de Planificación Federal, comprendan que Juan Carlos Ancheta y otros pueden desarrollar un programa de viviendas en Villanueva similar a la de Tupac en Jujuy. Les quiero decir, y a juicio de equivocarme, que este gobierno municipal y la mayoría de los monarcas del conurbano bonaerense jamás van a permitir organización territorial que no sea adicta a la política del intendente de turno. Quien quiera entenderlo, que lo entienda. Y el que quiera hacerse el estúpido y levantar banderas de justicia social, que lo haga. Hasta el próximo martes. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre,